Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días, otro miércoles más, compañero Beltrán. ¿Cómo estamos en este lindo miércoles? Fantástico. Pero frío. ¿Cómo fue la semana? Muy bien, muy tranquilita y muy rellenita de cosas. Completa, vamos a llamarlo. Estuvo tranquilita. Tuvimos concierto, estuvo muy bien. Ahí muy en bien. En el CNI del Coto. En el CNI del Coto. Muy lindo nos quedó, ¿eh? No es por nada, pero muy bien nos quedó. Muy lindo. Ah, por cierto, que no te había confirmado la fecha del siguiente, la siguiente actuación es el 24. Así que puedes. Ah, mirá qué bien. Estoy en la City Gijonesa. Perfecto. Que ese 24 de febrero va a ser en el Ateneo de la Calzada. Lindo teatro. A las 7 de la tarde, así que el que quiera animarse va a sonar bien. La Calzada, por las que no lo sepan, como nos escucha gente de varias partes del globo terráqueo, La Calzada es un barrio de Gijón. Un barrio obrero, ya un poquito apartadito de lo que es la ciudad, pero muy completo, quiero decir, tiene de todo. La Calzada no le falta nada. Es como una ciudad propia. Sí. La gente que vive en La Calzada no tiene que venir para Gijón para nada. Aunque pertenece a Gijón, pero bueno, es bastante grande. Centros comerciales, cine, de todo tiene La Calzada. Y obrero. También tiene su playa, la de la Arbellal. Tiene el bar de nuestra querida Elena, que nos trae siempre la tortilla. Saludos a Elena, que estará de vacaciones. Sí, hoy quizás no nos trae tortillita, pero no importa. La queremos igual, obviamente. Hoy va a ser un día triste sin esa tortilla. Sí, ya lo sé. Más que todo triste para el estómago. Ya todas las semanas estamos esperando al momento que pase. Sí, decir, a las 12 ya miramos la puerta, ¿viste? A ver si llega Elena o no llega Elena. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Nos acostumbró mal. Porque antes no pensábamos en eso. No pensábamos ahora, en nada. Ahora solo pensamos en la comida y luego no nos concentramos. Es, claro, es todo. No es lo mismo, ¿viste? Porque me dijo el otro día, me dice, Ale, mirá, que la semana que viene quizás me voy de vacación. Le digo, ah, no, le digo, esto no puede ser. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice, no, tranquilo, que le dije a mi hijo que le lleve. Le digo, no, che, no le digas a tu hijo que nos lleve. Por dentro, viste, diciendo, sí, decirle a tu hijo que nos lleve. Pero bueno, no es real. Nosotros la queremos a ella, pero siempre una viandita viene bien para los trabajadores. Bueno, don Beltrán, hoy comienza un nuevo ciclo de Tango Session. Ah, es cierto, hoy hay novedades en Gijón. Exactamente. Relacionadas con el tango. Quiere decir, el tango sigue creciendo, en creciente. Es que, ¿dónde está el tango? Va a pasar a ser la capital del tango Gijón. Ya lo decimos casi siempre, ¿viste? Obviamente, no en broma, porque en realidad, por lo que es densidad de gente que vive en esta ciudad a comparación de Madrid y Barcelona, ciudades muy grandes, lo que tenemos en Gijón, milonga los martes, milonga los viernes, desde que empezó la semana pasada la frontera, la milonga de Fer, milonga todos los domingos, los sábados en Oviedo y a veces en Gijón. Y ¿cómo? A veces Gijón como este sábado. Este sábado tenemos viernes, sábado y domingo un mini festival. Ya. Jazz, tango. Mini festival. ¿Por qué le decía un mini festival? Milonga el viernes, la frontera, de 10 a 2. Porque ya desde el viernes se abre. ¿Cómo se llama esto? El vado de horarios. De horario. El sábado, la milonga de Bebo y Marita, que se llama la misma que faltaba. Y ya hacía falta, ¿eh? Que lleva casi 2 años acá la morocha y la rubia relajando. Marita, besito para Marita. Al sábado, a milonguear Marita. Y el domingo, nuestro trabajito, Beltrán. La milonga del Drink Planet. Esa es una masa, ¿eh? La verdad. Esa cada vez más para arriba, ¿eh? Más para arriba. Sí. Y, bueno, los martes hubo milonga, así que otra más. Y los miércoles, este miércoles, empieza, como ya sabemos y muchos saben, va a empezar una jam session de tango aquí en Gijón, en el Indian Café, a las 8 de la tarde. ¿Dónde queda el Indian Café? En Fomento, ahí donde los arcos. En la calle Marqués de San Esteban, ¿no? Creo que ese es el nombre correcto de la calle. Vale, sí. Perfectamente. Ya todos los que lo conocen, Marqués de San Esteban, Los Arcos en Fomento, desde las 20 horas, ¿era? Desde las 20 horas. Y es para que... Eso, la idea, ¿cómo es la idea? La idea se le ocurrió a Nicolás Córdoba, bandoneonista de Loca Bohemia. Ah, este chico que es chileno. Este chico es chileno y tiene bigote. Pues se le ocurrió organizar una jam session, como se suele organizar en Gijón, de jazz o swing, pero de tango, para que el que se quiera sumar a probar a tocar tango, o cualquier músico de cualquier otro estilo, que se pueda unir. Y todo el que quiera venir a bailar también puede. Entonces la idea es para agrandar el tema de los músicos, ¿no? Del tango. Exactamente. Y también a un cantor o a una cantora. Por supuesto, todo el que se quiera sumar a cantar algún tango es bienvenido. Y... para esta ocasión especial, imprimí el libro ese de 800 páginas de tango. Muy bien. Entonces ya está todo solucionado. Ojo, no es un karaoke esto. No es un karaoke. No confundamos gordura con hinchazón. Porque no es lo mismo un karaoke que una... esto jam session. Jam session. ¿No? Sí, es algo serio pero distendido. Exactamente. Y bueno, ya te querré ver a vos, Beltrán. Te escuché cantar un tanguito alguna vez, ¿eh? No lo escuché. ¿Cuál fue aquel que cantaste aquella vez? ¿Tabaco era o no? Puede ser. Sí, creo que tabaco era, ¿eh? Mira, ya le da vergüenza, ya quiere cortar el micrófono al tipo. Y pasamos a la sección de jazz. Vamos con el jazz. ¿Qué nos trajiste hoy, Beltrán? Hoy traje un disco de hard bop del año 58 del pianista Sonny Clark. ¿Sonny Clark? Sí, este es un disco grabado a quinteto, si no me equivoco. Efectivamente, a quinteto. Y... que se llama Cool Strolling, que es algo así como caminata chulesca. Caminata, claro, más forma, como con la cocina, sí, los negros ahí de... Sí, esa forma de caminar. Del Bronx. Pues ese es el nombre de este disco, que viene dado por la primera pista de esta grabación. Pues si te parece, que es también una composición del líder Sonny Clark. Si te parece, vamos a escuchar esta primera pista y luego charlamos un poco de ello. Me parece bárbaro. Vamos a tener a Sonny Clark, compositor y líder del grupo, al piano. Jackie McLean al saxo alto. Art Farmer a la trompeta. Paul Chambers al contrabajo. Y Philly Joe Jones a la batería. Vamos a escuchar este Cool Strolling. Thank you. Acabamos de escuchar ese Cool Strolling de Sonny Clark, en el que podíamos escuchar, después de la melodía, a Sonny Clark improvisar con el piano. Luego pasó Art Farmer con la trompeta, Jackie McLean en el saxo alto, y más tarde otra vez volvió a improvisar Sonny Clark, y acabamos con un solo de contrabajo con el arco, como era típico de Paul Chambers, y finalmente volvimos a la melodía. Muy potente, ¿eh? Súper, súper potente, súper enérgica, ¿eh? La música, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Sí, sí, muy... Bueno, hace un poco referencia a esa caminata chulesca de la que habla. Ese, ya, ya, por ese eso, sí, ritmo... Sí. El ritmo que llevan los negros al caminar. Sí, y es lo que se transmite con esta música, con esta tranquilidad y esa síncopa. Cómo le dio el contrabajo ahí al final, ¿eh? Con el arco. Con el arco. Sí, no es muy típico en el jazz que improvisen, sí, con el arco... Pero Paul Chambers de vez en cuando sacaba el arco y hacía algún solo. ¿Era de los buenos contrabajistas? Era de los mejores. Ok. Y bueno, ya lo sabemos, si son de los mejores. Sí, famoso por estar en el primer gran quinteto de Miles Davis. Entonces. Bueno, bueno. Un crack. Voy a dejar un saludito a nuestro amigo Waltercillo, que nos escucha desde la ciudad Condal. Desde la ciudad Condal. Desde Barcelona. Que dice que. Que le hacen recordar a Dolina y Stronati nuestros diálogos. Bueno, Dolina, lo voy a comentar, es un locutor de radio argentino, un prócer de la radio. Y bueno, es un halago muy grande lo que nos está diciendo, Beltrán. Yo no los conozco, pero agradezco el halago. Sí, ni hablar, ni hablar. Gracias, Waltercillo, querido. Abrazo enorme allá que estás en Barcelona. Y también Niriam parece que nos está escuchando por ahí, así que... Saludos a Niri. Se van sumando nuestras gentes, nuestros oyentes y oyentas. Que, y este disco que trajiste, que, ¿de qué época es? Es del 58. 58. Porque acá hay una foto que estoy viendo, un chico jovencito con otro más veterano. Sí, ese es Sonny Clark, el pianista, que en esta grabación tenía 27 años. Ah, jovencito. Sí, y Phil Joe Jones. Y Sonny Clark, que nacido en el 31, y esta grabación del 58 con 27, y luego murió jovencito con 31 años. Ay, nada, che. Qué accidente, movidas. O también la farra, no. Tiene cara de sano. Tiene cara de sano, pero me temo que no lo era. Murió de un ataque al corazón en 1963 por exceso de... alcohol y drogas. Mamita, che, qué pena, pobrecito tan joven. Sí, era un poco los ambientes del jazz, era lo que te llevaba en esa época. Jazz, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Madre mía. Bueno. Bueno, pues, bueno, por suerte tenemos. Por suerte tenemos estas grabaciones. Que esta grabación en particular es una obra de arte en el estilo del hard bop, que es lo que estamos escuchando. Este estilo con varios vientos, con un ritmo bastante marcado. Y vamos a continuar con otra composición de Sonny Clark también, que se llama Blue Minor, que quiere decir menor triste, menor haciendo referencia al acorde menor. Entonces vamos a escuchar este Blue Minor. Thank you. Y con ese acorde misterioso acaba este Blue Minor compuesto por Sonny Clark. Muy bonito, che, la verdad que qué caña tienen estos, ¿eh? Sí, con ese ritmillo diferente que metían en la melodía. Sí, sí, porque es el típico jazz que tira para adelante, ¿no? Que no, casi ni se frena. Va, mantiene el tempo ahí como la locomotora. Sí, sí, sí. A piñón. Sí, sí, va directamente para adelante. Dice Conchi Llamazares que estamos muy guapos en la foto. Le dejamos un saludito a... Saludos a Conchi Llamazares. ¿La conoces tú? Creo que la conozco. Madre mía es. Madre mía es. Madre mía es. Dice que si Beltrán canta en la jam session, viene fijo. Pero ¿qué tienes tú en esa voz? Hay algo que esconde por ahí nuestro Beltrán. Vamos a escuchar la siguiente canción. ¿Qué te iba a decir? De última, algún domingo yo agarro el contrabajo. Lo sostengo nada más. Lo agarro. Lo agarro. Y cambiamos de... Me pongo yo detrás tuyo. Con la pose. Eso, pongo la pose y me agarro otro micrófono. Qué bien, qué bien. Algún día caerá. Algún día caerá. Pero hasta entonces vamos a escuchar Sipping at Bells, composición de Miles Davis, que quiere decir algo así como sorbiendo en el Bells, tomando algo en el Bells. Ah, el Bells, que sería como un bar, ¿no? Sí, sería algún lugar. Como decir en el Dream Planet. Como decir en el Dream Planet. Sorbiendo en el Dream Planet. Pues vamos a escuchar este Sipping at Bells, compuesto por Miles Davis e interpretado por Sonny Clark y su quinteto. We'll be right back. Acabamos de escuchar este Sitting Up Bells, compuesto por Miles Davis e interpretado por Sonny Clark y esta banda que tenía, con Sonny Clark al piano, Jackie McLean al saxo alto, Art Farmer a la trompeta, Paul Chambers al contrabajo con ese solo de arco que volvió a... Súper lindo, cañero, ¿eh? A ver, cañero, y Philly Joe Jones, ese baterista tan fino, que también era parte del quinteto de Miles Davis junto con Paul Chambers. Y hay que remarcar que esta grabación se hizo para Blue Note y fue grabada en Nueva Jersey, en el estudio de Rudy Van Gelder, que era el ingeniero de esta grabación, uno de los más grandes, y con la producción de Alfred Lion. Muy, muy interesante. Encima, temas largos, pero... con una marcha que... Sí, no para, no te dejan aburrirte. Sí, sí, no, te mantienen ahí el ritmo, la marcha, que muy lindo. Y después esta formación continuó, porque aunque se fue Sonny Clark, ¿esta formación siguió a su historia o después cada uno hizo su movida? No te sé decir, en esta época era más que se juntaban para las grabaciones, más que a veces había un quinteto de alguien que sí que... se iban de gira, grabaron un disco y se movían de gira, pero estos músicos son los que contrataba todo el mundo. Paul Chambers, Philly Joe Jones, Jackie McLean, Art Farmer, todos ellos contribuían con muchas grabaciones y muchos grupos. Entonces, no te sé decir, pero no creo, claro, que este fuera un grupo estable que se continuara con los años. Si alguien quería grabar algo, llamaría... a los mejores, que eran ellos. Claro, llamaría a los mejores y aparecían. Y Sonny Clark, aunque este en este disco es el líder, también era llamado para múltiples grabaciones para acompañar a de todos los estilos, Billie Holiday incluida. Sí, creo que yo lo había escuchado otro día antes que habías traído vos. ¿Puede ser con Billie Holiday o...? No te sé decir. Pero sí, grabó con innumerables músicos. Es que ya llevamos tantos programas, Raúl, que ya se nos confunden las personas. Ya. Pues nada más, creo que con esto vamos a acabar este disco. Claro, al ser temas de 10 minutos casi algunos. Sí, sí, si no se nos alarga al infinito. Pues con ello hemos acabado este disco Cool Strumming de Sonny Clark, grabado en el 1958. Y yo creo que como yo y los espectadores Esto tiene que ser un poquito como pasó la semana pasada con la voz de oro, la que trajimos la semana pasada, Frankie, de Fran, que dijiste, tengo que volver otra vez con el CD para rematar el disco. Y creo que acá también. Aquí también se podría. Llegamos hasta la mitad. No, claro. En realidad es que traje el CD que trae más canciones que el LP original. El LP original son 4 canciones de unos 10 minutos cada una. Okay, claro. Y nos faltaría una, que es Deep Night. Pero luego en la reedición en CD, como entran más minutos, metieron dos grabaciones más, 2 pistas más. Vale, vale. Que bueno, también se podía hacer un programa con esas 3 canciones, claro, que nos quedaron. Te quedas clavado. Sí. Bueno, entonces, lo dicho quiere decir que ahora pasaremos a la sección de tango. Oh, puoi stare con noce a tena che me recuerdar su amor. Noche de Atenas, de Horacio Pettorossi, música y letra, grabado el 31 de julio de 1933 en Buenos Aires con la orquesta de Alberto Castellanos en la voz de Carlos Gardel. Me encanta Noche de Atenas. Es una forma de escuchar a Gardel que no estamos habituados aquí en el programa. Claro, normalmente porque siempre está con las guitarras detrás. Guitarra, bien criollo, pero estas cositas encima, no sé, este vals que se grabó acá de Pettorossi no lo hizo nadie más que él. Tiene, no sé, siempre me gustó, la primera vez que lo escuché, la forma de la letra, ese recuerdo que tiene, no sé, la melodía de este vals me encanta, no sé, tiene algo. Es un vals muy tranquilo, sí, que no es tranqui. Lo habitual en los valses del tango. Súper tranqui, pero la verdad que desde lo escuché la primera vez, y no hace muchos años, hará 5 o 6 años que lo escuché por primera vez de Gardel, y dije, ay, qué bonito, qué, no sé, me emociona, me esternece, entristece. Entristece. Eso. Y justo, mirá, cosas de la live, que anoche, ahí antes de acostarme, me puse un documental, me gusta ver cosas de historia. Y dije, bueno, había un poquito de la historia de Grecia, y se hablaba de Atenas, y como hablaba mucho de las guerras con Atenas, de una de las primeras civilizaciones, tema de ciudad, como hoy la conocemos en día, 800 años antes de Cristo, todo eso ya, y me trajo recuerdos a esta Noche de Atenas, y dije, ah, mañana Noche de Atenas. Bueno, empezamos con lo que tenemos para este lindo miércoles. ¿Qué tenemos para este lindo miércoles? Bueno, hoy vamos a contar la historia de una voz muy varonil, con una ternura muy linda en su forma de interpretar el tango, masticada por el barrio, por la pobreza de su infancia, ese acento que tanto necesitaba el tango en una época donde el tango ya empezaba a ir un poco de capa caída. Una forma muy linda de manejar las palabras, la rebeldía, la letanía del fracaso amoroso, encontraron en su expresión al intérprete ideal. Porque en el momento en que el rock and roll norteamericano y la juventud de Argentina se tiraba más para el pop, nuestro tango se iba deshilachando poco a poco. Los veteranos ya se quedaban con los recuerdos del 40. Los tangueros que venían de la nueva camada, jóvenes, como Lavie, Raúl Lavie, Chico Navarro, se pasaban a otros rumbos de músicas como la rumba y hacían otras cositas en la televisión que eran lo que más pedía el público. Y entonces apareció este muchacho de la parte oriental del Uruguay. Estamos hablando de Julio Sosa, el varón del tango. El varón del tango. Sí, la verdad que Sosa dio en mi vida también, porque yo cuando empecé, yo era gardeliano, y todo lo que escuchaba de Sosa lo quería cantar, ¿viste? Porque me gustaba tanto la forma de interpretarlo, esa voz gruesa, que en un principio a él le chocó un poquito meterse en el tango, porque eran voces más finas, más agudas, y él tenía la voz más gruesa, que ya había un poco hecho el camino Edmundo Rivero, que es la más gruesa. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban? ¿A quién? ¿Edmundo Rivero? Edmundo. No, te pregunto a ti. ¿Cómo le llamaban? No, yo recuerdo que comentabas que decían que tenía voz de perro. De perro. No, le pasa con Rivero, que no lo querían meter en ningún lugar porque por la voz. esa voz que parecía que tenía una mano metida dentro de la boca, ¿viste? Es de ultratumba completamente. Sí que choca mucho con todas las voces finitas. Claro, si por eso en el 47 cuando empezó con Troilo, no lo quería nadie contratar a Rivero con Troilo. Y Troilo decía, si no va Rivero, no va Troilo. Vamos, Troilo, carajo. Bueno, Julio Sosa, que ya decíamos antes, con una infancia muy, muy pobre, se pudo abrir camino en el mundo del tango. Él nació en el 2 de febrero de 1926. Su nombre era Julio María Sosa Venturini. Con una infancia muy pobre, su padre Luciano, peón rural analfabeto, y su madre Ana María, sirvienta. Pero siempre tuvo mucho cariño y amor en su pequeña casa, único hijo era él. El varón del tango, como se le conoció después, él llegó a Buenos Aires sin nada, con un bolsito muy deshilachado, ropa muy pobre. Había venido desde Montevideo, que estaba haciendo sus primeros fileteos con el tango. Y de a poquito se fue abriendo camino, le costó mucho, ya lo decimos, por su voz gruesa. Él era de un pueblito cerquita de Montevideo, llamaba Las Piedras, se llama. Donde ahí, ahora ya no sé si estará, pero estaba en una esquina, en una plaza, documentales que yo veía, el barcito de un amigo de la infancia de Julio Sosa, donde justo enfrente de ese bar... se alza una estatua de él dedicada a su pueblo, dedicado a Julio Sosa. Hay una estatua de Julio Sosa. Sí, sí, de bronce. Ahí está. El tipo le gustaba, era un poco atorrante, le gustaba mucho la noche, mucho la farra. Desde los 13 años o antes ya le daba el cigarro. Eso le hizo bastante daño en su voz. Esa voz que tiene viene de algo. Sí. Y tiraba mucho también de darle a empinar el codito. Vamos a empezar escuchando un tanguito, porque el muchacho cuando llega a lo que es la ciudad del tango, por así decirlo, más potente, Buenos Aires, y le empieza a costar un poquito meterse en el camino, empieza a canturrear en algún barcito, ganando muy poca guita, hasta que un amigo de Franchini Pontier, que Franchini Pontier era bandoneón y violín de Miguel Caló. Cuando se separan de Miguel Caló y montan su propia orquesta, van con su amigo también, Alberto Podestá, el gran cantor. Pero necesitaban un cantor más para tener ya la línea hecha. Y uno de ellos, también uruguayo, dice, che, mirá, que era poeta, le dice, escuché a un chico cantando en un barcito, ¿por qué no lo vienen a ver? Puede cuadrar. Y cuando van, ahí Julio Sosa tendría, creo que era en el 49, tendría 27 años, o menos, si no, 24 años. Y a Pontier y a Franchini les gusta, y lo contratan. Todavía nunca había estudiado música, ni nunca había estudiado canto, nunca había estudiado. Pero Alberto Podestá, como un buen sanjuanino que era, buen hombre y buen compañero, le echó un montón de manos en forma de cuidar un poco más la garganta y la voz. De ahí hicieron el primer valsecito que lo grabaron juntitos, que es de Enrique Franchini, el violinista, y de Horacio Sanguinetti. Un valsecito muy poco conocido, pero vamos a ponerlo porque es lo primero que hizo en Buenos Aires y está junto con la voz de Alberto Podestá. Así que vamos a escuchar El Hijo Triste, un hermoso vals de la orquesta de Franchini Pontier. Thank you. de todos tus hijos, madre, el peor de todos fui yo. De niño te di trabajo, de grande te di dolor. De niño no comprendía tu sacrificio y tu amor. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo ya corazón. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo ya corazón. Los hombres lloran a solas, ambicionando poder, o por dinero, por gloria, o por alguna mujer. Hay otros que también lloran, atormentado vivir, y yo te juro que lloro pensando en ti. Y yo te juro que lloro pensando en ti. Pasé mi vida rodando, dichoso no fui jamás. Tal vez por ser desgraciado y triste me quieras más. De niño no comprendía tu sacrificio y tu amor. Y hoy, madre, que no comprendo, no tengo ya corazón. Y hoy, madre, que no comprendo. No tengo ya. Triste, de Enrique Franchini y Horacio Sanguinetti, con la voz de Julio Sosa y Alberto Podestá. Qué bonita. Hermoso, me encantó, sí. La verdad, lo había escuchado una vez nada más este valsecito y fue esta mañana. Pero bueno, como fue la primera grabación de Sosa en Buenos Aires, él había grabado en Uruguay en el 48 un par de tangos, pero bueno, ahora voy a poner los tangos que prácticamente con los que me metí en el mundo del tango, porque estos tangos que van a sonar de toda mi adolescencia sonaron todos y prácticamente los canté todos allá por la escuela. Me traen muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos. Julio Sosa estuvo un poquito con la orquesta de Franchini Pontier y enseguida lo agarró Rotundo. Ahí ya con Pontier, él cobraba con Pontier 1.200 mensuales. Y Francisco Rotundo, gran compositor, gran orquesta, le triplica la paga y se va con Rotundo. Que para mí las grabaciones con Rotundo, espectaculares, espectaculares. La voz la tenía bastante rota, pero a mí me gustaba. Me acuerdo con el Nano cuando éramos pibes decíamos, ah, nos encantaba esa voz que se le escuchaba ahí. Bueno, obviamente, después de estar con Rotundo, se operó de pólipos y le quedó la voz limpita, che. Limpita le quedó la voz. La verdad que fue. Pero bueno, a mí me gustaba mucho ese sonido con. ¿Qué son pólipos? Y de la garganta, cuando utilizás mal la voz, que te pueden salir como ulceritas, vamos a decirle, ¿no? Y eso, al no saber cantar, al no poner bien la garganta, al no cuidarte nada. Le gustaba desde pibe mucho los coches y motos. Nunca lo pudo tener, pero ya cuando empezó a ganar acá se compró su primer coche. Que le decía, esto es como mejor que un polvo. El tipo estaba enloquecido. Tenía ahí ya sus 20 y pico de años y le gustaban los coches. Y siempre se compraba coches deportivos, ¿viste? Quiero decir, le gustaba meterle caña. También hay una anécdota muy linda para los amantes de los animales y más que todo de los perros. Perro que veía en la calle maltratado, perro que se agarraba. Él tiene una casa en Banfield, Tirán Padanú, muy grande, donde ahí sigue viviendo su hermana, y estaba lleno de perros que le encontraba en la calle, su malherido. Le encantaba los animales y cuidarlos. Así que un lindo detalle de, para saber la sensibilidad de este hombre, que era muy sensible con esa triste infancia que había tenido. No triste por el cariño de su familia, sino por la pobreza. Cuando Francisco Rotundo, cuando pasó la orquesta de Francisco Rotundo, grabó unos tangos hermosísimos. Voy a empezar con el primer tango, que es un tango un poco grotesco. Letra y música del genio y nuestro amado Enrique Santos Discépolo. Hablo de la grotesco porque es un tango humorístico este. Se llama Justo el 31. Fue grabado por Sosa el 14 de diciembre de 1953. Él tendría ya la edad de 26, 27 años en Buenos Aires. Así que vamos a escuchar este tango de la grotesca de Enrique Santos Discépolo, Justo el 31, con la voz de Julio Sosa. Hace 5 días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito y yo, que soy chiquito, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito. Después no me acuerdo, che, yo me desmayé. La gran flauta que era fulera la mina, mamma mía, espantosa bien. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cargada de todo el café. Me tiraban nueces mientras me gritaban, ahí va, Sarrazani con el chimpancé. Menos mal que el susto, que es tipo derecho, le regó el lecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona, de amurarme el 1, justo el 31 se la fui a cortar. De Enrique Santos Discépolo, letra y música, tango de 1930, con esta versión de la orquesta de Francisco Rotundo y la voz de Julio Sosa. Justo el 31. Y la grotesca de siempre de Enrique Santos Discépolo, donde hace la burla, ¿no?, de que el tipo era un poco ciego, que se encuentra con una chica no muy agradable, y hace toda esta burla de que la piba lo iba a largar a él el día 1. Y él justo el 31, porque le habían comentado, mirá que el día 1 de la mina se te va a ir con todo. Y él agarró y el 31 se llevó todo. Y bueno, un poco tango humorístico de la época. Y este no lo escuchó Discépolo grabado por por Sosa porque había muerto un par de años antes. Yo canturriaba este tango cuando era pibe. Y era Sosa, en aquella época mía de los 90, cuando me juntaba en el trabajo, yo trabajaba en el hotel, en un hotel que trabajé ahí enfrente del Congreso, la Nación de Buenos Aires, barrio de Congreso, hermoso barrio. Los compañeros que estaban en la cocina, los que trabajaban conmigo, tendrían quizás, yo tendría 20, 19, 20, ellos tendrían 30 y pico. Claro, les encantaba Sosa. Quiero decir, no les gustaba mucho el tango, solamente les gustaba Julio Sosa. Porque el tipo, cantor popular, popular potente, era Alberto Castillo, que ya hablamos de Castillo. El doctor. El doctor. Y de ahí pasó a Sosa. Quiero decir, no hubo cantor tan potente. Y en la época de Sosa, que fue los 50 y los 60, movía la juventud, que nadie movía. Quiero decir, estaban todos con el rock and roll y solamente esa misma juventud decía no, y también vamos a ver a Sosa en el mundo del tango, porque esa forma de decirlo, el tipo gesticulaba mucho. Hay muchos videos en YouTube que pueden ver él con la orquesta de Leopoldo Federico, grande Leopoldo, que ya en la última etapa de Sosa le dijo: Leopoldo, te contrato para que seas mi orquesta. Imagínense, ¿no?, el cambio en los 10 años, que los 15 años que estuvo Sosa ahí, que pedía o estaba en barcitos canturreando por 10 pesitos, a terminar él contratando orquesta para que lo acompañe a él. Y Leopoldo Federico, estamos hablando de uno de los más grandes bandoneonistas del tango. Y hay videos con toda la orquesta de Leopoldo Federico, que Leopoldo Federico está pelado, gordito y pelado, y después cuando lo ves de mayor tiene pelo. Un gato tiene. Y sí, la verdad que hay muchos videos cantando Sosa ahí en la televisión que están muy interesantes si lo quieren ver. La forma como gesticulaba, cómo guiñaba el ojo, cómo se tiraba dedos. Muy interesante. Vamos a pasar al tangazo este de la música de Agustín Magaldi y la letra de Antonio Napoli. Este tango se llama Levanta la Frente y es un tango que para la época, este se compuso en la década del 30, y para la época van a notar que habla de que una chica se queda embarazada sin haber tenido una relación que tuvo. Una noche pasó una fil con un muchacho y quedó embarazada. Y este habla como que el hermano no la juzga, sino todo lo contrario. La apoya y que no se preocupe, porque lo que sí la juzga es el mundo. Porque en aquella época, que una mujer quede embarazada sin marido era como ¡sacrilegio! Una cosa así, ¿viste? Los católicos de los... Y este tango es como una especie de apoyo. Por eso me parece, cuando era pibe y lo escuchaba, digo, joder, si en los 90 ya me llamaba la atención lo que habrá sido en la década del 30. Así que vamos a escuchar Levanta la Frente, de la música de Agustín Magaldi, Antonio Napoli, la orquesta de Francisco Rotundo, y si pueden notar la garganta de Sosa, un poco lastimadita en todos estos tangos que van a estar sonando. Levanta la Frente. Frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír, no tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo, escándalo, risas, placer y baldón, mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que ya tengo tres. Qué hermoso tango. Me emociono simplemente por recuerdos de mi atrás, de mi adolescencia, cuando lo escuchaba. Me acaba de mandar un mensajito justo nuestro, el que viene a veces, del locutor, que mira lo que puso el nano. Ay, estoy escuchando justo el 31, boludo, y cantándola, y me pongo a llorar, me emociono. Los recuerdos lindos. Y con justo el 31, que no tenés por qué llorar con ese tango. Pero sí, es de risa. Claro, viste, pero es la emoción de... Escuchábamos mucho a Sosa cuando éramos pibes. Y en ese tango, Levanta la frente, la verdad que... De nada te culpo, mi afecto te doy. Es terrible. Es increíble este tango, ¿viste? No tiene nada que ver con ningún tango. No, es terrible, es terrible, terrible. Yo la verdad que de pibe no entendía nada con esta letra, digo, pero... ¿Por qué no se dicen cosas ahora en la rock and roll también, no? De defender... Es muy fuerte, sobre todo para la época. Para también. Para ahora también. Joder, si ahora una piba se queda embarazada y dice... Ay, ¿qué? Ah, ¿no tenés nada? ¿No estás con nadie? Todo se juzga, ¿viste? Lo que haga la mujer... Me cago en la... Hay que hacerlos de tango, Beltrán. Hay que hacer estas cositas, ¿eh? Así crecí yo, che. Normal, ¿viste? Que después quiera siempre meter caña... ¿Qué vamos a hacer? Julio Sosa supo meter en su repertorio muy buenos tangos. Él metió, aparte de este, justo el 31, metió tangos de que cantaba Gardel, como Padrino Pelado, Haz de Cartón, Carnaval. Metió tangos también, temas de canción criolla, como Guitarra Mía, La Pena del Payador, Mentiras, Caminito Soleado. Hizo un disco entero de Gardel también, de temas que cantaba Gardel. En el texto dramático, como el que va a venir ahora, o como este que acaba de sonar, la voz la ponía como tenía que ponerla. Decía Pontier, el bandoneonista, que un comentario que hizo, que pasó a su lado, Sosa decía, los mejores años de su vida junto con la orquesta de Pontier. Y Pontier decía que Julio se cree lo que canta, lo expresa como si el drama a la sátira del dibujo del poeta, él tuviera sintiéndolo todo él. Es como que se metía muy bien en la profundidad de esa letra, como tenemos que hacer todos los que interpretamos.

tenía a su mujer, sus hijos, pero estaba enloquecido y no sabía cómo librarse. La mina lo estaba deshilachando por todas las formas. Y que no sabía si agarrar un ave, pegarse un tiro en un rincón, no sabía ni qué hacer el tipo. Y Discepolo al final lo escribió esta historia de sazón, porque la verdad que no sabe ni qué hacer este hombre, está desesperado. Ya está en el final, dice: es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. Acá como diciendo, si no me mato no es por seguir viéndote, es por mis hijos. Pero ni él siquiera lo sabe ya, estaba enloquecido. Vamos a seguir con este otro tangazo, me quedan pocos minutos y quiero meter tres más mínimo, que tenía cuatro. Este que viene ahora se llama Pa' mí es igual. 1932, Enrique Cadícamo, Lucio de Mare y Roberto Fugazot hicieron este tango aquí en España. Y la versión de Sosa es muy bonita. Yo lo cantaba, mi abuela me pedía siempre, canta pa' mí es igual, canta pa' mí es igual, me decía Pepita. Con la limpiaba, ¿cómo era? Esta, Margarita. Decía Margarita, venía a escuchar a Ale cantar Pa' mí es igual. Y se emocionaba Pepita. Así que vamos a escuchar este hermoso tango, Pa' mí es igual. Estamos los dos bien frente a frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado, pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería. Como a vos, que era su hijo, te acordás. Desembucha el dolor, vení, sentate. Olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Pensa que estamos viejos, ya blanqueamos estas canas que hoy pinta la vejez. Total, por unas trenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, uno de los dos fuimos cobardes. Me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó, estás llorando. Mirá si te hace daño mi pasada. Después de darle un beso a la finada, oh, yo me voy, si vos querés, para mí es igual. Para mí es igual. Después de darle un beso a la finada, yo me voy, si vos querés, para mí es igual. Walter Cillo desde la ciudad condal nos dice que le encanta DJ porque es un crack y la dupla con Sosa impresionante. Gracias, Walter Cillo. La verdad que estoy emocionado escuchando esos tangos porque hacía mucho no escuchaba. Sosa también escribía muchos poemas. Tiene 2 o 3 libritos cortos de poesías de él, de sus tristezas, sus soledades. Era un tipo muy chistoso, hablaba con todo el mundo, era muy popular, muy popular. Lo conocía todo el mundo y movía muchísima gente. Y él nunca se le subió nada. Totalmente un hombre normal que todo el mundo siempre se acercaba. Y él tenía respuestas, chistes y bromas. Pero si le rascabas un poquito la piel, se le notaba la tristeza profunda que tenía. En el tango María, ¿nos da tiempo meter dos más, Beltrán? Uno. Entonces vamos a meter una cosita. Vamos a escuchar el tango María, es con la orquesta de Leopoldo Federico en el 62. Y vamos a dejar La Gallola para el final, porque fue el último tango que grabó, que cantó. Y ahí fue lo que pasó. Vamos a poner María, que el tango María empieza con su poesía. Después, cuando empiece a sonar la orquesta, volvemos desde el principio para que escuchen. Esta frase la utilizo yo cada vez que me levanto por las mañanas. Y el nano creo que también. Ponla, ponla. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaran solamente María? Acá no tenía la voz bien limpita Julio Sosa con ese tangazo. Esas frases primeras, qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. La utilizo todas las mañanas, Beltrán. Ya te llegará, vas a ver, la vas a usar. Que para rematar vamos a escuchar La Gallola. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, fanático de los coches, de las motos, el qué día que fue 3:20 de la madrugada, después de cantar con la orquesta de Leopoldo Federico que estamos escuchando, en 1968, del 25 a las 10 de la mañana, a las 3:30 de la madrugada, en su coche deportivo se dio una hostia terrible contra un molonito de cemento. Estaban haciendo el metro de la ciudad de Buenos Aires, un tramo, y se estampó contra el molonito que no estaba iluminado. Lo sacaron del coche todavía agonizando, murió horas después en el hospital. Y ahí se fue a los 38 años Julio Sosa. Un pibe, 38 pequeños años. Dejó todo esto. El féretro lo tuvieron que hacer de la calle Corrientes hasta la Chacarita contramano. Solamente había pasado con Gardel. Con Evita y con Julio Sosa se paró todo Buenos Aires. Se paró Buenos Aires entero. Y el féretro lo llevaban Jorge Maciel, el gran cantor, Miguel Montero, que canta Guriza y La Conciencia, Alberto Podestá, Hugo del Carril y Horacio Deval llevaban los restos de Julio Sosa con sus 38 añitos que nos dejó. Ese día cantó, antes de salir en el coche, el tango La Gallola, que la casualidad que al final de la letra La Gallola dice, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Así que nos vamos con La Gallola, escuchándolo, y muchísimas gracias por el día de hoy, Beltrán. ¿Nos vamos con La Gallola? La Gallola en España no es lo mismo que en Argentina, lo voy a decir por las dudas. En España es como una forma de masturbarse, y en Argentina La Gallola es la cárcel. Este hermoso tango que grabó Gardel también en el 27, acá con la orquesta de Pontier, La Gallola. Muchísimas gracias por el día de hoy, para mí fue emocionante. Gracias, Beltrán. A ti. Nos vemos el miércoles que viene, nos vamos con La Gallola. Nos vemos el miércoles que viene. No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver,